Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Caracol y gaviota, mulato feliz. Por la playa, por su pregón, amanece en el malecón. Sol de mi Cuba radiante y gentil, mi cabaña se llena de aroma y matiz. Cocotero, trino y canción, cha cha cha, guaracha y danzón. Caña y guarapo, fruta y tabaco. Amanecer en La Habana, yeah. Sol de mi Cuba radiante y gentil, caracol y gaviota, mulato feliz. Sol de mi Cuba radiante y gentil, mi cabaña se llena de aroma y matiz. Cocotero, trino y canción, cha cha cha, guaracha y danzón. Caña y guarapo, fruta y tabaco, amanecer en La Habana. Guaracha y danzo. Amanecer en La Habana, por la playa va su pregón. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la parte número 14 de la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas. En esta ocasión recordaremos a dos grandes compositores, Manuel Merodio y José Antonio Zorrilla Moniz. Escucharemos sus principales obras con los más prestigiados intérpretes. Comencemos con Manuel Merodio, de quien escucharon el alegre tema Amanecer en La Habana, en la voz de Alfonso Ontiveros, quien posteriormente sería conocido como Guadalupe Trigo. Seguimos con más música de Manuel Merodio. Thank you. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, buscar nuevamente y encontrar el lugar donde están las esferas y una carta guardada, los primeros recuerdos de bondad. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, llegar suavemente al olvidado rincón donde espera el regalo que jamás recibimos, donde esperan los niños a Dios. Aroma de cosas nuevas, canciones, felicidad, amigos que ya se fueron y que hoy presente están. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, mirar desde el cielo la feliz realidad en que todos se sienten conmovidos y buenos, y tan fácil resulta llorar. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, buscar nuevamente y encontrar el lugar donde están las esferas y una carta guardada, los primeros recuerdos de bondad. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, llegar suavemente al olvidado rincón donde espera el regalo que jamás recibimos, donde esperan los niños a Dios. Aroma de cosas nuevas, canciones, felicidad, amigos que ya se fueron y que hoy presente están. Hoy es el tiempo de volar con los ángeles, mirar desde el cielo la feliz realidad en que todos se sienten conmovidos y buenos, y tan fácil resulta llorar, y tan fácil resulta llorar, y tan fácil resulta llorar, y tan fácil resulta llorar, y tan fácil resulta llorar. Disfrutaron del tema Hoy es el tiempo con Javier del Valle y la orquesta de César Molina. Con información tomada del sitio en internet del Museo de la Canción Yucateca, el nombre completo de Manuel Merodio fue Manuel Jesús Merodio Caballero y nació en Mérida, Yucatán, en 1927. Fue compositor. A los 17 años se estableció en la Ciudad de México. Trabajó como publicista en las estaciones XEQ y XEW. Comenzó a componer a partir de 1950. El Cuarteto Armónico graba sus boleros Bien Amada y Primera Ilusión en 1955 y Muchacho Sentimental en 1956. También es autor de Mi Mal Comportamiento, éxito del trío Los Yucas y Los Duendes. Ya Viví, grabada entre otros artistas por Los Montejo. Escuchen precisamente los temas Bien Amada, Mi Mal Comportamiento y Ya Viví con algunos de los mejores intérpretes de la obra de Manuel Merodio. Bien amada, no es tu voz, ni tu mirada, no es tu piel. Tampoco es nada que se pueda mirar o acariciar. No, no, no sé qué tienes, solo sé que cuando vienes todo en mí se vuelve música, luz, amor. Deben ser cosas del alma que no me puedo explicar. Han de ser cosas sublimes que no sé por qué serán. No, sé qué tienes, solo sé que cuando vienes todo en mí se vuelve música, luz, amor. Cosas del alma que no me puedo explicar, han de ser cosas sublimes que no sé por qué serán. No sé qué tienes, solo sé que cuando vienes todo en mí se vuelve música, luz, palabras te voy a decir, buscando que perdones mi cruel proceder, mi mal comportamiento. Yo quisiera que nunca otra vez te cause sufrimiento mi modo de ser, que no te martirices ni vuelvas a ver mi mal comportamiento. Te puedo asegurar que si te causo algún dolor es sin querer y me arrepiento. Me debes perdonar porque al final si sufres tú yo sufro mucho, mucho más. Me perdonas tan solo esta vez y nunca, nunca más volverá a suceder, y así se acabará para siempre mi bien, mi mal comportamiento. Modo de ser, que no te martirices ni vuelvas a ver mi mal comportamiento. Te puedo asegurar que si te causo algún dolor es sin querer y me arrepiento. Me debes perdonar porque al final si sufres tú yo sufro mucho, mucho más. Me perdonas tan solo esta vez y nunca, nunca más volverá a suceder, y así se acabará para siempre mi bien, mi mal comportamiento. Ecos de la memoria. Ya viví, ya recibí mi cruel castigo. Ya pagué el grave error de estar contigo. Por cada beso tuyo un sufrimiento recibí. recibí sin merecerlo. No supe hacerle caso al corazón, que fue el primero en comprenderlo. Ya sentí, ya comprendí que no me quieres, que seré juguete vil de tus placeres. Y en nombre del perdón y del olvido te pido que te vayas para siempre, que no regreses más, que nunca, nunca más yo te encontraré. Y en nombre del perdón y del olvido te pido que te vayas para siempre, que no regreses más, que nunca, nunca más yo te encuentre. Disfrutaron de Bien Amada con el Cuarteto Armónico, Mi Mal Comportamiento con el trío Los Duendes y Ya Viví con Delia Ortiz y el conjunto de Armando Manzanero. El bolero de mayor éxito de la autoría de Manuel Merodio es Te Olvidaré, promovido por Luis Demetrio y Armando Manzanero con la editora Compass y grabado por Bola de Nieve, Lucho Gatica, Daniel Riolobos, Antonio Prieto y Tena Cardel. Escuchen la canción Te Olvidaré con la reina del bolero, la cubana Olga Guillot. Te olvidaré, te olvidaré, aunque me acabe lo eterno recordar, aunque mi cielo siga siendo tu mirar. Te olvidaré, yo te lo juro, te olvidaré. Te olvidaré, aunque en ajenos rostros yo te vea después, aunque a mi sueño vengas una y otra vez. Te olvidaré, yo te lo juro. Cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, te olvidaré, aunque destroce el pensamiento al olvidar, y cuando ya no pueda nunca más pensar, quizás te olvidaré y entonces moriré. Que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, te olvidaré, aunque destroce el pensamiento al olvidar,

Escucharon tres hermosos temas. Bonita, con música de Luis Alcaraz, en la voz de José Luis Caballero y la orquesta de Jorge Ortega. 10 minutos más, con música de Gabriel Ruiz, con Amalia Mendoza y el conjunto de Chucho Ferrer, y usted también con música de Gabriel Ruiz, con José Luis Caballero y la orquesta de Jorge Ortega. Las tres con letra de José Antonio Zorrilla. De acuerdo con el sitio en internet de la Sociedad de Autores y Compositores de México, su nombre completo fue José Antonio Zorrilla Martínez y nació en 1915 en Mérida, Yucatán, hijo de José Antonio Zorrilla Bolio y Eustolia Martínez Hernández, un matrimonio de hacendados henequeneros. Se cuenta que, de niño, para pedirle dinero a su padre, solía decirle «¿Me das money?», utilizando la palabra en inglés «money», por lo que su progenitor cariñosamente empezó a llamarlo Moniz, sobrenombre con el que se le conoció en el ambiente artístico y musical. Seguimos con más canciones, con la hermosa inspiración y la letra de José Antonio Zorrilla Moniz. Estás en mí, estoy en ti, ¿por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Callar mi dicha quisiera, que el mundo no la supiera. Mas grita dentro de mí esta ansiedad de vivir para querer. Estoy feliz, también lo estás. Me quieres tú, te quiero más. Estoy tan enamorado que ya olvidé tu pasado, pero hoy me siento feliz porque te he visto llorar por mí. Esta ansiedad de vivir para querer. Estoy feliz, también lo estás. Me quieres tú, te quiero más. Estoy tan enamorado pasado, pero hoy me siento feliz porque te he visto llorar por mí. Más que amor, hay atracción sublime en tu mirar. Es una fuerza irresistible que me lleva siempre a ti con ansia de vivir y amar. En este amor hay algo más que amor, hay comprensión total, hay devoción. Cuando me miras dulcemente y puedo verte sonreír, soy dueña de un mundo mejor. En cada beso que me da tu boca hay un abismo de felicidad, y vuelve la ansia irrefrenable y loca de acariciarte y de besarte más. En este amor hay algo más que amor, hay comprensión total, hay devoción. Cuando me miras dulcemente y puedo verte sonreír, bendigo el día que te trajo a mí. Cuando te acercas a mí, cuando te acercas a mí, y siento tu juventud, y siento tu juventud, mi sangre grita triunfal, vive el amor, vive el amor. En cada cita de amor, en cada cita de amor, hay una nueva emoción, hay una nueva emoción, hay una nueva inquietud dentro del corazón. En cada beso se va mi vida, y sin embargo quisiera besarte más. Cuando te acercas a mí, cuando te acercas a mí, cuando te siento llegar, cuando te siento llegar, mi sangre vuelve a gritar, vive el amor, vive el amor. Cada beso se va mi vida, y sin embargo quisiera besarte más, besarte más. Cuando te acercas a mí, cuando te acercas a mí, cuando te siento llegar, cuando te siento llegar, mi sangre vuelve a gritar, vive el amor, vive el amor. ¡Vive el amor! Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Disfrutaron de Estoy enamorado con música de Mario Ruiz Armengol, con José Antonio Méndez y la orquesta de Mario Ruiz Armengol. Más que amor, con música de Miguel Pous en la voz de Rosita Quintana, así como Viva el amor con Fernando Fernández. José Antonio Zorrilla Muniz se inició a los 15 años en la poesía, por la que siempre sintió gran predilección. Comenzó trabajando como escritor y conductor de programas de radio en la XFZ, estación de su natal Mérida. En 1935 se traslada a la capital del país, lleno de ilusiones y deseos de triunfar, y ahí buscó a su amigo y paisano Ricardo El Bate López Méndez, quien lo ayudó para que ingresara a trabajar en la XEW como escritor y productor de programas. Su aparición en el mundo de la música sucedió cuando unió su talento de letrista al de otros compositores afamados para crear boleros tan hermosos como lo que van a escuchar. Emocionas que te vas jugando con mis ansias. Hoy me quedé sin fe. Tú no cambiarás. Encontrar un cielo juguemos el albur. Juventud, hay una y nada más. Amar es un dolor que esconde la felicidad. Los juramentos son en amor tan falsos como ciertos. Tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar mismo que encontrar un cielo. Juguemos el albur. Juventud, hay una y nada más. Hay una y nada más. Ecos de la memoria. Cosas del amor con los Tecolines, albur con música de Paco Treviño en la voz del trovador solitario Pepe Jara y Primer amor con música de Gabriel Ruiz con la rondalla Tapatía fueron las tres canciones que escuchamos con letra de José Antonio Zorrilla Muniz. Algunos de los compositores con los que trabajó el escritor José Antonio Zorrilla fueron Javier Ruiz Rueda, Alfonso Esparza Oteo, Gonzalo Curiel, Mario Ruiz Armengol, José Sabre Marroquín, Miguel Prado y Miguel Pous, entre otros, aunque su producción musical más importante la realizó con Luis Arcaraz y Gabriel Ruiz. Le gustaba escribir poemas y letras de canciones en las que el principal motivo de su inspiración era la mujer, el amor y el romanticismo. También dedicó gran parte de sus obras a distintos lugares de la República Mexicana, como Puerto Vallarta, Cancún o Acapulco, y otros con Gabriel Ruiz. Contigo a solas, conmigo, qué terrible ha de ser el divino placer del amor. Contigo a solas, conmigo, ¿de qué cosas, mi bien, no sería capaz por tu amor? Tu recuerdo no me deja vivir en cada día, cada instante te quiero más. Y a veces me enloquece la tentación de estar contigo, siempre contigo. El diluvio después de tu amor, entrégate a mis brazos y ya no pienses en mañana. Mañana está muy lejos. Que los sueños son. Sin embargo, me puse a esperar el milagro de ver que se junten los sueños con la realidad. Hoy como nunca la noche es nuestra, no te me vayas, déjate amar. Estamos juntos, estamos solos, la vida es breve, quiéreme más. Hunde tus dedos entre mi pelo, dame tu aliento, tu suspirar. La noche es nuestra, mi vida es tuya, tu boca es mía, bésame aliento, tu suspirar. La noche es nuestra, mi vida es tuya, tu boca es mía, bésame más. Unos van sonriendo, otros van llorando. ¿Qué es lo que me pasa? No sé lo que quiero, no sé a dónde voy. Saber lo que uno quiere, saber a dónde va, parece lo más fácil, y sin embargo pocos lo saben de verdad. Unos van sonriendo, otros van llorando, unos en la sombra, otros en la luz, pero todos vamos como Dios cargando, cada quien su vida, cada quien su cruz. Pero nada importa, si en el alma vibra la ilusión que anhela nuestro corazón. De nuestras angustias, de nuestro dolor. La ilusión que anhela nuestro corazón, y este es el milagro, el amor nos libra de nuestras angustias, de nuestro dolor, cada quien su vida. Cada quien su cruz. Escucharon A Solas Contigo con Lupe Silva, La Noche es Nuestra con Amalia Mendoza, La Tariacuri y el conjunto de Chucho Ferrer, y Cada quien su vida con Javier Solís. Las tres con música de Gabriel Ruiz y letra de José Antonio Zorrilla Moniz, quien fue productor y director de cámaras de Telesistema Mexicano SADCB, hoy conocido como Televisa. Asimismo, fue director artístico y escritor y productor de la radiodifusora XEB. También formó parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Fue creador de la letra de hermosas canciones como Bonita, Usted, El Vicio, Perdóname mi vida, Jamás, Cada quien su vida, Albur, 10 minutos más, Primer amor, Más que amor, Viva el amor, Canción del mar, Cosas del amor, Estoy enamorado, Pensando en ti y otras a los que grandes compositores les pusieron la música para dejarnos temas que han trascendido a lo largo del tiempo. Algunos de los cuales estamos escuchando en este programa. Entre sus intérpretes se encuentran Alberto Vázquez, Marco Antonio Muñiz, Rafael, Juan Arvizu, Víctor Iturbe, El Pirulí, Hugo Avendaño, Los Tres Diamantes, Los Panchos, María Victoria, Las Hermanas Águila, Germán Valdés Tintán, La Rondalla Tapatía y muchos más. Quise tener un beso y no quisiste entregarme tu boca, tu calor. Quise tener tu alma y te ofendiste porque te la pagaba con que mi cariño, pero a su vez el tiempo pudo más. Hoy te puedo pagar cualquier capricho, mi bien, pero quererte como ayer jamás. Tener tu alma y te ofendiste porque te la pagaba con amor. El oro pudo más que mi cariño, pero a su vez el tiempo pudo más. Pero quererte como ayer, jamás, jamás, jamás. Leyeron en la palma de mi mano la línea de mis bienes y mis males, y nunca, nunca me dijeron mi destino de supiste robar. tu amor. Ecos de la memoria. Mar, honda canción del mar, canción que finge el reír de alguna mujer. Mar, dime si piensa en mí, o si sufre el dolor que sufro por lo que fue. Mar, honda canción del mar, siento que se va en las olas sin decir adiós. Siento que se va en las olas sin decir adiós. La ra, la ra, ra. Disfrutaron de los temas Jamás, con música de Gabriel Ruiz, en la voz de la Dama del Bastón de Cristal, Chela Campos, y la orquesta de Chucho Rodríguez. Destino, con música de Armando el Chamaco Domínguez, con las hermanas Águila y la orquesta de Antonio Escobar. Y Canción del Mar, con música de José Sabre Marroquín, en la voz pasional de Amparo Montes y el conjunto de Miguel Pous. José Antonio Zorrilla falleció en 1982, dejándonos un excelente legado en la cultura musical popular. Para finalizar con este autor, escuchen los temas Pensando en Ti, del guatemalteco Alfonso Torres, con las hermanas Águila y la orquesta de Antonio Escobar; El Vicio, con música de Gabriel Ruiz, en la voz de la cubana Olga Guillot, la reina del bolero, y la orquesta de Juan Bruno Tarraza; y Perdóname mi vida, también con música de Gabriel Ruiz, con José Luis Caballero y la orquesta de Jorge Ortega. Perdóname llorando, calmando mi dolor. Pero esas caricias extrañas me matan. No son tus labios, no son tus besos. Me estrechan tus brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía. Vivo pensando en ti. Extrañas me matan. No son tus labios, no son tus besos. Me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Junto a la mía, vivo pensando en ti. Acarician, te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Camino de mí angustias, razón de mi sin razón, te llevo en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión. El vicio de quererte me domina. Me gustas y contigo soy feliz. Te quiero sin razón y sin medida. Te quiero para el resto de la vida. Te quiero aunque tenga que sufrir. El vicio.

y verdes en el quenale. En el mundo te conocen, te miran con embeleso y quieren de tu boquita el dulce sabor de un beso. Te invito a que conozcas mi Mérida, que es famosa, que no es ni clavel ni rosa, pero sí mestiza hermosa. En tus playas progreseñas se siente el amor del bueno, y todo el que las visite jamás lo tendrás ajeno. Si quieres estar de ambiente y escuchar sus taconeos, visita sus vaquerías, sus pueblos caraneros. Vamos a Yucatán para ver a las mestizas con su traje regional. Vamos, vamos, vamos, vamos a Yucatán para escuchar las canciones de esa tierra sin igual. Vamos, vamos, vamos, vamos a Yucatán para ver a las mestizas con su traje regional. Vamos, vamos, vamos, vamos a Yucatán para escuchar las canciones de esa tierra sin igual. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.